¿no? Esto se tendría que haber hablado en diciembre. Así es. ¿Sí? Terminadas las clases, si ellos ya tenían el presupuesto y toda la proyección para este año, y tenían el estudio económico hecho para este año, lo que tenían que hacer es sentarse a hablar de con la realidad realmente, como decía. Lo que pasa es que para... Y no con una realidad virtual, ¿no? Es decir... Bueno, pero lo que pasa es que tenés que tener en cuenta que para el gobierno nacional los números que ellos manejan reales son los del INDEC, que tiraban un 10% de inflación sobre el que basarían su propuesta salarial de 2012. Sí, que ayer lo manifestábamos en otro medio, junto contigo, que es una vergüenza realmente que el Fondo Monetario Internacional le dé 6 meses más al INDEC para que ajuste esos números, porque ni el Fondo Monetario le cree, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a retocar el dibujo para que sea un poco más creíble, porque eso ya es muy burdo, ¿no? Es muy burdo decir que hubo una inflación del 10% el año pasado. De todas maneras, ya hay números concretos manejándose. Los gremios más importantes a nivel nacional están pidiendo un sueldo inicial de 3.000 pesos al bolsillo del trabajador docente. Y la nota de color a todo esto es que la Comisión Directiva de UDPM solicita 2.800. Ah, que hace bien los deberes, ese problema. Sí. Más obsecuencia, imposible. Exacto. Ahora, fíjate vos que 3.000 pesos en este momento, Ernesto, 3.000 pesos de bolsillo, significa algo así como el 60% o el 65% de la canasta alimentaria total, ¿no? Así es. Para una familia. Que ni siquiera llegamos a cubrir la canasta familiar con ese sueldo. Y es bueno decirlo, que se está pidiendo como mínimo, ¿no? Que se realizó en esta semana que pasó, el jueves 2, una reunión de la agrupación nuestra a la que pertenecemos. Nosotros nos reunimos, compromiso con las bases, COA, para tratar estos temas y ver cómo encaramos el inicio del año. Y hemos llegado a la definición de elevar al frente gremial y, por qué no, también a comisión directiva de UDPM si nos convocan a algún tipo de reunión, cosa que veo medio difícil, la solicitud de un 38% de aumento al sueldo básico del docente. Porque recordemos que a nivel nacional se habla del 30%, pero hablan los porteños, digamos, que ya tienen un sueldo importante. Más elevado que el docente, sí, de las demás provincias, ¿no? Sí, y ahora te digo que un 38% acá en Misiones es muy diferente, por ejemplo, a lo que sería en Tucumán. ¿Sí? Tucumán también es una de las provincias más pobres, pero yo estuve ahí ahora estos días y me llevé una sorpresa realmente grande cuando, por ejemplo, en distintas... yo tuve la oportunidad de mirar boletas de servicio de 5 domicilios diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, ninguno de esos 5 domicilios en la boleta de electricidad pasaba los 100 pesos, pero bimestrales. ¿Sí? Y ninguno de esos 5 domicilios pasaba los 100 pesos en boleta de gas natural. ¿Sí? Ellos tienen red. Y cada 2 meses. Perdón, 60 pesos cada 2 meses. ¿Sí? O sea que... Y había algunos que pagaban 30 pesos cada 2 meses, porque casi no ocupa y son menos en la casa, qué sé yo. Recordemos que la provincia de Misiones es una de las provincias donde más caro se paga la luz. A eso me y el gas envasado. Eso es la que más me impactó, ¿no? Una casa normal con gas natural. Separemos ahí el tema de que no tenga calefón eléctrico ni termotanque eléctrico, ¿no es cierto? Pero tiene los demás servicios, tiene televisor, tiene 2 aire acondicionados porque la luz es más barata, tiene heladera, tiene lavarropa automática. Es lo mismo que podemos tener en una casa común y corriente acá en Misiones, pero están pagando 50 pesos por mes de luz, 50, 60, 65. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué nosotros acá, una casa normal con un aire acondicionado, que con estos calores ya no es lujo sino es necesidad, Estamos arriba de los 200, 220, 250, 180 pesos por mes. Por mes. Cinco veces más de lo que se está pagando en Tucumán. Eso yo creo que alguien me lo explique, ¿no? Sí, por eso digo, nosotros como provincia estamos atrasados tanto en llámese subsidios, si se quiere, porque estos precios que manejan estas provincias... Yo creo que tiene que haber alto grado de subsidios, sí. Estamos entre las menos subsidiadas, entonces, las peores pagas, los docentes estamos entre los peores pagos del país. Mira, yo no sé si es la última o la penúltima provincia en el ranking de sueldo del país. Mm. Así que estamos... O sea que hablar de un 30, bastante jorobado, ¿no? Hablar de un 38% de incremento al básico no es una cosa traída de los pelos, no es un número arbitrario, digamos. O sea, surgió de una discusión muy fuerte, con algunos profes de matemática inclusive, para ver si podemos llegar al 1.700 básico. En realidad la pelea de fondo de compromiso con la base siempre fue el blanqueo salarial, que el sueldo del docente sea... digamos, al menos un 90%. Hay una discusión muy fuerte que la tendría que estar dando la CETERA, porque cuando yo fui ayudante de la Carpa Blanca, uh-huh. ¿Sí? Y cuando nosotros hacíamos el ayuno en la Carpa Blanca, peleábamos por una ley de financiamiento, pero no por salario negro. Al final se terminó aceptando, uh-huh. ¿No es cierto?, el incentivo docente, que en definitiva es salario negro. Sí. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese dinero que viene de Buenos Aires o de la Nación ingrese a las arcas de la provincia y ese dinero sea aplicado a sueldos como corresponde, ¿no es cierto? Y sea aplicado a sueldo en blanco. Uh-huh. Sí, ¿sí? Claro. En esa manera estaríamos incrementando lo que es el básico del trabajador, asegurando un futuro retiro con cierto grado de dignidad, y por otro lado también estaríamos inyectando fondos fuertes y nuevos a el sector pasivo, que viene siendo postergado hace mucho tiempo, ¿sí? Y el cual tampoco está recibiendo la transferencia de fondos como corresponde con la movilidad como lo establece la ley. O sea, acá hay toda una serie de cuestiones que el compromiso la viene sosteniendo, uh-huh. Y evidentemente no se está queriendo escuchar desde el sector oficial y desde el sector del gobierno de la provincia, ¿no? Tenemos una llamadita telefónica al aire. Buenos días, ¿quién está del otro lado? Muy buenos días, habla Saldívar, Fausto Geraldine, revolucionario. Fausto Saldívar, ¿cómo te va? Fausto, el revolucionario. Sí, ese dinero que viene de la Nación viene en tiempo y forma, ¿no es cierto? ¿Y dónde va ese dinero? ¿Va a plazo fijo primero? O si no, va a rentas generales y después reparte la plata como ellos le antoja. ¿Es así, así mismo como le estoy diciendo? Sí, ¿es así o no es así? Yo creo que usted aclare, porque mucha gente no sabe dónde va ese dinero. En realidad no somos nosotros los que debemos aclarar eso, creo que son... pero tenemos que abrir los ojos a mucha gente, a los docentes, que siempre nosotros somos los que más ganamos. Estamos más pobrecidos que antes. Muy buena. Gracias, todos. Gracias, hasta luego. Un abrazo, Fausto. Gracias. Fausto, como siempre, atento ahí a la radio para darnos una ayudita. Una ayuda, un aliento y un oyente incondicional de y un militante. Del 14. Y un militante de fierro, ¿no? Ahora, lo que decía Fausto es cierto, ¿no? Es decir, yo lo decía recién, tienen que venir con una afectación específica esos fondos, justamente para que no se desvíen, ¿no es cierto? Y pase lo que pase con nuestros aportes al IPS. Nuestros aportes al IPS no van al IPS. Nuestros aportes al IPS, uh-huh, van a renta general y después ahí va a un pozo negro que nadie sabe dónde va. En la caja chica. Caja chica del gobierno, ¿no? Entonces ahí hay que poner en blanco sobre negro, y seguramente en los próximos programas vamos a estar hablando de lo que va a suceder el 30 de marzo, que son las elecciones del justamente IPS. Justamente, ¿no? Tocaste el tema sensible del momento, que es las elecciones en IPS. Este año, el 30 de marzo, se eligen los representantes de los trabajadores dentro del directorio de IPS. Así que atentos a todos los afiliados de IPS. De los trabajadores pasivos y de los trabajadores activos. Así, ¿no? Es. Son dos directores. En ese sentido hay que aclarar que los trabajadores pasivos ya tienen definido la participación en estas elecciones como la agrupación Compromiso y Dignidad, a la cual nosotros también pertenecemos dentro del IPS en cierta manera, porque ya hemos participado en forma conjunta con estos compañeros en las últimas elecciones, tratando de recuperar un espacio desde el cual acceder a información que, por empezar, nosotros que el día de hoy está vetada a los trabajadores, ya que los supuestos representantes de los trabajadores en ese directorio son en realidad oficialistas de una lista puesta por el gobierno. Claro. Así que... Lo más importante, había mucha controversia respecto a la participación o no participación en estas elecciones, lo mismo que va a pasar más adelante con las elecciones de Junta y Consejo para el sector docente. Es decir, hay mucha gente que se dice, pero no vale la pena presentarse ahí si ellos tienen mayoría, el Estado tiene mayoría, el gobierno tiene mayoría, pero el efecto de contralor es importante. Principalmente el acceso a ese espacio. Y el acceso a la información, como decía, que hoy está absolutamente vedada al común de los afiliados. Entonces, ahí hay dos cuestiones que son importantes. Yo creo que estos compañeros que van a asumir, si los trabajadores acompañan la iniciativa tanto de la CTA como de las agrupaciones que conformamos este bloque para pelear por esos cargos en el IPS, van a tener una misión súper importante, ¿no? Yo creo que estos dos directores van a ser los encargados de, o tendrían que ser los encargados, de empezar a empujar un proyecto de ley que modifique la estructura del IPS. Y que, como pasó en Entre Ríos, como pasó en Neuquén, este instituto pase a ser gobernado por los trabajadores. Como lo fue en algún momento. Como lo dice la creación y como lo dice la Constitución. Entonces, se modifique la estructura del directorio del IPS y que se cumpla con lo que dice la ley, que dice que esa es la obra social y la caja de jubilación de los trabajadores con participación del Estado, y no como es ahora, que es prácticamente del Estado con alguna participación de los trabajadores supuesta. Así es. ¿Sí? En otro orden de cosas, también se está llevando adelante una lucha muy importante, que es la lucha contra el aumento de la tarifa del boleto urbano de pasajeros en la ciudad de Posadas. Sí, y hay otra lucha importante que va aparejada con esa, que yo creo que dentro de todo fue una victoria de la movilización popular que eso se retrotrayera, que es el tema del tarifazo, el impuestazo, digamos, en las tasas de renta de la provincia, ¿no? Un 1000% habían tenido un 1200% de aumento, y bueno, se retrotrajo eso a valores anteriores y se hizo un pequeño ajuste que es el que se puso en marcha a partir de ahora, ¿no? Y esto se dio en tanto y en cuanto la gente se movilizó, ¿sí? Y en tanto y en cuanto los compañeros de la central, y especialmente compañeros del sector pasivo, estuvieron atentos a estas modificaciones y se pudo dar a conocer y se pudo generar toda una movilización para que esto se retrotrayera, ¿no? Sí. Por eso es importante la participación, como se está haciendo ahora con el tema que vos mencionabas, Ernesto, el tema de este intento de boletazo. Sí, acuérdate que fue en noviembre, que hubo octubre-noviembre, hubo un aumento de boletos. Y yo creo que se están logrando. Ahora pretendían un 50% sobre la actual. Entonces, yo creo que esa ambición desmedida de parte de los empresarios tiene que ponérsele coto, ¿no? Y vos fíjate que la movilización popular creo que está logrando cosechar sus primeros frutos, ¿eh? Sí. Porque, por empezar, hay un cierto parate en esta intentona de aumento del boleto, y por otro lado se está empezando a gestionar, o ya se gestionó y se está buscando la manera de implementar la tarjeta SUBE en la provincia de Misiones. Todos los grandes municipios que tienen subsidio estatal van a tener la posibilidad de implementar la tarjeta SUBE, que coincide más que nada en subsidiar al pasajero del colectivo, no a la empresa. O sea, que el dinero sea afectado directamente a una cuenta personal de cada pasajero. Y en ese sentido creo que una de las... Yo creo que acaba de haber resistencia del SUBE en los empresarios. ¿Sí? Bueno, van a ver la guita directamente. Primero es eso. Y segundo, que se va a blanquear de alguna manera lo que realmente están ganando esta gente, ¿no? Porque hoy en día es manchanchi, como se dice. Sí, porque hay muchas... No se sabe cuánto venden, no se sabe cuántos pasajeros transportan, no se sabe cuál es el costo real del servicio. Si vos no sabés cuántos pasajeros transportás, básicamente todos los demás números son ilusorios. Las relaciones carnales que existen entre el concesionante y el concesionario. Sí, hacen que hayan este tipo de manejo, ¿no es cierto? En el que, para hacerla clarita, el Estado confía en la declaración jurada del empresario. Exacto. De cuántos boletos vendió. Así que... Ahora, yo pregunto, ¿por qué el Estado no confía si yo tengo un kiosco en mi declaración jurada de ingreso bruto, en mi declaración jurada de ganancia? Ahí bueno, yo no confía, ¿no? ¿Qué te parece, Ricardito, si escuchamos la selección musical que nos hace Mónica Otazú? Día. Rubén. Hola. Continuamos en el 14 bis, el espacio radial de la CTA. Y ya tenemos visitas en el piso, estamos recibiendo a un par de jóvenes militantes del campo popular, si se quiere. Estamos con Adrián. Buenos días, Adrián. Buenos ¿cómo días? Está? Ya viniste un par de veces al programa. Sí, un par de veces al programa. Anduve por la otra, sí, por la otra casa también. También está haciendo asiduo visitante de nuestro programa. ¿Y el otro compañero se llama Diego? Leonardo, disculpa. Acercate un poquito más al micrófono. Sí, sí. Leonardo y Andrés son... Adrián. Y Adrián son militantes del campo popular, digamos. Artistas militantes, si se quiere. Ustedes están realizando una importante misión dentro de la cultura misionera. ¿Nos podés contar un poquito? Sí, nosotros somos... en primer lugar somos militantes, porque nos consideramos, si bien no hacemos música, eso no sé si somos artistas, pero... hacemos los artistas. En primer lugar somos militantes, militamos en distintas organizaciones. Leo milita en la facultad, en el Muro. Yo milito en la CTA Aníbal Verón. Uh-huh. Somos los dos también militantes de Quebracho. Uh-huh. Y somos afiliados a la CTA. Uh-huh. Y al mismo tiempo tocamos, digamos, y por ahí el motivo que nos trae hoy es un poco de eso. Sí. Y dentro de lo que es su militancia, ustedes están participando en esta mesa que se conformó ya desde el año pasado, de cuya misión es luchar contra el boletazo, contra... Exacto, el aumento, claro, de la tarifa del boleto urbano de pasajeros, ¿no es cierto? Justamente estábamos hablando del tema antes que ustedes llegaran, de esta ambición desmedida del empresariado de intentar, ¿no es cierto?, tener asegurada su rentabilidad por sobre las necesidades reales o la realidad, que no es virtual para el usuario, ¿no? Ahora, esta política de subsidios, que subsidia, digamos, más del 100% de que lo que paga el usuario, ¿no? El 200 y pico%. ¿Qué opinión les merece a ustedes? Y mirá, justamente creo que es uno de los puntos que se estuvieron discutiendo con los compañeros de los distintos sectores que formamos este conjunto, esta mesa, digamos, de organizaciones multisectorial, si se quiere, que venimos peleando contra el aumento del boleto. Una de las cosas que discutíamos es que consideramos que el transporte es un bien social. Uh-huh. El tema también es cómo se gestiona el bien social este, porque no se gestiona en función de cuáles son los intereses de nosotros, digamos, del pueblo, que es usuario, digamos, del colectivo, sino que se definen las políticas en función de los intereses de las empresas. En este caso, de una empresa, de un monopolio empresarial. Entonces, hasta esa nos parece que... Porque viste que ahora se anunció que no va a subir el boleto. Supuestamente no va a subir el boleto. Pero nosotros, de todas formas, consideramos que tenemos que seguir discutiendo y mostrándonos... activos, digamos, mostrándonos en la lucha, porque la pelea porque sea realmente utilizado como, gestionado como un bien social por parte del Estado, del transporte, nos parece que es la pelea más larga, ¿no es cierto? Ahora, ese anuncio de que se frenó, no dijo nadie que no va a subir. No, claro. De hecho, dijeron que va a subir. Se está diciendo lo que leemos en la noticia, o leemos en diario, y desde la última reunión que nos juntamos todos, la multisectorial de esto, así decían: viene el sube, no se sube el boleto, pero en mediados de julio de año, uh-huh, se va a subir el boleto. Eso es lo que están planteando. Sí. Por eso también lo que estamos así, lo que veníamos hablando, lo que hablamos también en la última reunión, así los compañeros, porque también cabe aclarar que nosotros venimos acá no por ser carayanos, por ser militantes de una organización concreta, sino también venimos a hablar en nombre de todas esas organizaciones. Así, esto que se está pariendo, este festival, lo que fue el corte al frente de la estación de transferencia, lo que fue el scratch, lo que fueron un montón de movidas, uh-huh, no es una organización concreta, así sola. Sí, sí, somos, sí, un montón de organizaciones que le estamos poniendo el cuerpo ahí. Y bueno, y hoy estamos nosotros hablando o tratando de hablar por todos esos. Y por eso, lo que estamos diciendo es que tenemos que seguir luchando por, sí, esto, y que justamente hoy se frena el aumento del boleto porque somos... Gracias. Fueron todas esas organizaciones que estamos caminando la unidad popular. Estamos... Yo digo, creciendo como pueblo, me parece. Digo, esta lucha contra el boletazo es un fiel reflejo de lo que es el espíritu de la CTA, ¿no es cierto? El abroquelarnos todos juntos como trabajadores, como ciudadanos, como clase obrera, en un objetivo común, en este caso el boletazo, pero digo, hay muchas otras cosas por las que pelear. Y bueno, en ese sentido creo que ir desarrollándonos cada una de las organizaciones en forma individual para después unir nuestras fuerzas en una fuerza común, creo que vamos por buen camino. Creo que muchas veces se declamó la unidad de la clase y se declamó todo este tipo de cuestiones, y a mí me resultó particularmente agradable, te diría, porque la lucha no tiene por qué ser siempre desagradable, ¿no? El hecho de que se hubiera podido coordinar, así como se coordinó en el local de la central aquel día, un grupo de compañeros manifestando en el centro, otro grupo de compañeros cortando el acceso a la planta de terminal de transferencia, que hacía mucho calor. Sí, nosotros. Y reconocer que inclusive organizaciones simpatizantes de la central como la CCC pusieron un esfuerzo muy grande, claro, ¿no es cierto?, en función de esta unidad que venimos programando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y te decía de que este freno, no vamos a decir el no aumento, vamos a decir el freno al aumento, esta pausa, ¿no?, este stand-by, es producto de esta lucha, claro. Es producto de esta lucha conjunta, donde claramente se plantea esta situación. Y por eso te preguntaba, Adriano, a vos, Leonardo, porque a mí no me cierra el tema de los subsidios, ¿no? A mí personalmente, ¿sí? Porque si yo soy una empresa privada que pongo mi capital de riesgo para obtener una ganancia, la empresa la pongo yo y el riesgo lo pongo yo. Ahora, ¿por qué no me subsidian mi kiosco que yo tengo en casa? ¿Por qué no subsidian con esos subsidios millonarios las escuelas que están en déficit? ¿Entendés? Sí. Entonces, hay una cuestión de disponibilidad del dinero del Estado con tanta libertad y tanta ligereza, ¿cierto?, que Los trabajadores, ¿no? Es decir, que esa liviandad es la que te revela justamente y hace de que vivamos en una realidad que no es la realidad. Claro, porque vos bien decías que si bien se desnuda la realidad de que, según los estudios, el boleto vale casi 8 pesos, quiere decir que hay que equiparar los sueldos de los trabajadores, de los usuarios, para que puedan acceder a ese servicio. Ahí no habría problema. Si uno puede pagar el boleto, no va a protestar mucho, ¿no? Claro. Ahora Leonardo se anticipó a darnos la gran primicia, ¿cierto? Tenemos una movida cultural siguiendo la línea de esta lucha contra el boletazo, ¿no es cierto? ¿De qué se trata? El martes 7 de febrero a las 18, a partir de las 18 horas, vamos a hacer un festival. Estamos organizando un festival en la Plaza 9 de Julio, donde va a haber expresiones de teatro, va a haber unos chicos que tienen ferias, va a haber bandas en vivo. Las bandas en vivo que van a ser La Chupetona, va a estar Neojabas. Me estoy olvidando de la Foforola, no sé. La Foforola posiblemente toque. Níspero. Y vamos a estar nosotros, Carlos. Así es. Y también en el festival, una de las cosas que estuvimos charlando y que estamos planteando para el festival, que nosotros no venimos hablando solamente del aumento del boleto, o del posible aumento del boleto, de toda esta ida y vuelta, digamos, sino que estamos hablando de otras reivindicaciones que tienen que ver con la importancia que tiene el transporte para los trabajadores. Digamos, el cupo de estudiantes, que los estudiantes ya nos han dado un ejemplo el año pasado, un ejemplo muy, muy importante, de que si bien no se pudo lograr frenar el aumento anterior, el último aumento del boleto. Sí, que fue en noviembre, ¿eh? Claro. En realidad fue el año pasado, el 2010. Exacto. Y después hubieron un aumento más o dos aumentos más. Pero en ese momento los estudiantes, si bien no lograron frenar el aumento, sí lograron que se aumente el cupo de boleto estudiantil. Uh-huh. A partir de la lucha importante que llevaron, la tenacidad con la que llevaron adelante las medidas. Bueno, ahora nosotros, si bien no discutimos lo que decía hoy, no discutimos solamente el aumento del boleto, sino que estamos hablando de más cupo para los estudiantes, estamos hablando de menos restricciones de horario para los jubilados y para los discapacitados, porque parece que uno puede ser jubilado en determinado horario, porque si no, no tiene descuento. A la 10 de la noche deja de ser jubilado. Claro. Y después, otra de las cosas importantes es el acceso al transporte por parte de la población, digamos, en tanto de Posada, de Garupá, Candelaria. Hay barrios donde los colectivos no entran, uh-huh, o llega a determinado horario que cambian el recorrido, y eso también le impide a los compañeros, sobre todo a los compañeros de menos recursos, el poder acceder a algo tan importante como el transporte, para poder ir al hospital, para poder ir a cualquier, a cualquier lugar. Digo una cosa, para que por ahí el oyente que no está muy interiorizado de la movida estudiantil, ¿no es cierto? ¿El cupo estudiantil de qué se trata? Porque, el estudiante a toda hora se tiene que estar moviendo, claro, y no es solamente ir de su casa a la facultad. Claro. En este momento tiene una tarifa diferenciada el estudiante universitario. Claro, lo que se plantea, sí, lo que está rigiendo. Antes de que... Antes de la lucha. Se haga toda la movida que hicimos el año antepasado. Sí. Era hasta 40 boletos te dan por mes. Por mes. Por estudiante. Por estudiante, claro. Así, vos ibas a la estación de transferencia acá, encima es un... Claro, era un ida y vuelta a la facultad por día y nada más. Claro, ni eso, porque en el mes vos vas mucho más que dos veces. Que dos veces, así. Y de hecho, así, vos no dejás de estudiar solamente a las 10 de la noche. Ponele, te tenés que juntar con tus compañeros a estudiar. Tenés un examen dentro de una semana y vas a la noche y salís, ponele a las 2 de la mañana a estudiar y te vas a tu casa. Y ese boleto universitario no te sirve, ya no te eso, sirve. Eso es un estudiante, digamos, de los primeros años. Ahora, cuando el estudiante más avanzado tiene que hacer trabajo de campo, tiene que salir a hacer investigación y todo ese tipo de cosas, que no la hace directamente en la casa de estudios, sino que justamente la hacen trabajo de campo, a mí me toca, por ejemplo, como maestro, recibir compañeros de ustedes que están en carreras afines, ¿no es cierto? Como psicopedagogía, ese tipo de cosas, recibirlos de la escuela y vienen mañana, vienen tarde, vienen varios días a la semana a la escuela, y eso también es gasto, ¿no? Claro. Y ahora, sumale a eso las cursadas, por ejemplo, o ir a estudiar un fin de semana. Por ejemplo, el fin de semana no podés usar el boleto universitario, por ejemplo. Tenés que pagar como... Siendo el boleto común. Siendo así, que el fin de semana es uno de los días más importantes en los estudios a la hora de los parciales o los finales. Claro. Así vos no dejás de ser estudiante una vez que salís del aula, sí, o de la facultad. Si seguís siendo estudiante, como los jubilados no dejan de ser jubilados a las 10 de la noche. Claro, sería, si ponemos en condición de comparación, ¿no es cierto? Algunos de ustedes puede ser que tengan los papás que tengan obra social. Y es como que le limitaran la obra social de lunes a viernes, claro, y el sábado y domingo no tenía obra social, ¿no? Sí, más o menos. Ahí es donde decimos que se gestiona el transporte en función de los intereses empresarios, no en función de los intereses de la población. De hecho, lo más profundo me parece la cuestión de que, por eso me parece que la lucha tiene que seguir, es que los colectivos siguen siendo del monopolio, siguen siendo de los empresarios. Sí. Más allá que paremos hoy en la suba al boleto, siguen siendo los colectivos de Casimiro, sí, Koski, no es del Estado, más allá que el Estado igual no te garantiza nada, que en tampoco, este momento tiene más poder que quienes deben tomar la decisión, claro, legal de... Pero la cuestión es que no es del pueblo, sino así los colectivos o el transporte urbano no está siendo manejado como un bien social como tendría, o sea, que ser, el así. Estado no está garantizando la posibilidad de transporte adecuada para la población. En realidad, en este momento el Estado está garantizando la rentabilidad para la empresa. Y digo, en esta mesa que se conformó multisectorial, como dice bien Andrés, Andrés, ¿cómo estoy? Adrián. Casi. ¿Algún Andrés está pensando? Adrián, digo, una cosa para celebrar de este tipo de reuniones de trabajadores y de estudiantes son las cosas que se discuten, las cosas que salen. Este tema, hay cosas que, conceptos por ahí, que por ahí uno no los tiene incorporado, como este concepto del pasaje urbano como bien social, ¿viste? Un concepto que para mí era nuevo. O también nos atrevemos a soñar, ¿no es cierto? A soñar por ahí con una empresa o del Estado directamente, ya no con la... No es un empresario de por medio. Un empresario poderoso de por medio, sino que sea justamente un bien social del pueblo, ¿no es cierto? O sea, miles de discusiones por ahí que... uno no ni siquiera se le pasaba por la cabeza, sí. Y creo que ese es el por ahí el espíritu y el fundamento de todas las movidas sociales, ¿no es cierto? Una posibilidad de cambio y el soñar con algo mejor para nosotros. Algunos políticos demagógicamente usan la jugada y la movida Sí, porque les presenta un escenario, claro, para presentarse. Se montan sobre ese escenario y para utilizar demagógicamente. Exacto. ¿No es cierto? Cuando fueron esos mismos políticos los que, por ejemplo, extendieron por 20 años más la concesión a esta empresa monopólica. Pasa exactamente el mismo ejemplo, se puede llevar a lo que pasa con la lucha contra las represas. Digamos. Correcto. Porque hay muchos políticos que impulsaron eso en su momento, pusieron toda la ficha. Que se rasga la y ahora no, ahora son los más ecologistas del mundo. ¿No? Por eso, en ese sentido, por ahí lo que hay que volver a remarcar, aunque ya se dijo acá en esta conversación, es reivindicar a la CTA, reivindicar a este espacio que se está formando justamente ahí, en ese espacio que es la CTA. Que me parece que es el espíritu de la central que tiene que nuclear a todos los trabajadores y a todos los compañeros del campo popular. Uh-huh. Porque por ahí también, si está escuchando a algún compañero que no tiene ni idea de qué es la CTA, uh-huh, la CTA es un lugar donde se nuclean no solamente los trabajadores afiliados a algún lugar, uh-huh, o que están en blanco o están en algún sindicato, sino a todo aquel que se... Mira vos, que tenga fuerza laboral. O que pueda tener un compañero del pueblo. Cualquier compañero. Y aparte de la cuestión social también, ¿no? Como lo decíamos hoy al principio. Muy bueno la acotación de Leonardo, ¿no es cierto? Que lo que es tener un estudiante universitario en la mesa, ¿eh? Porque es, apropiarse de la CTA es una forma de integrarse al campo popular. En definitiva, lo que buscamos en esto de la central es que la gente, el pueblo, el trabajador, el estudiante, el militante social, se apropie de esa herramienta, ¿no? Entonces, al apropiarse de esa herramienta, se siente parte de, ¿no es cierto? Y por eso el gobierno intenta, bajo todos los medios, dividirla, destruirla y sacarla. Y aprovechamos para abrir el kiosco al señor oyente que está escuchando este momento la radio. Si quiere ser parte de la CTA, es nada más acercarse. La única condición es ser mayor de 14 años, no importa si sos ocupado, subocupado o desocupado, estudiante universitario, o precarizado. Exactamente. Lo importante es que tengas razón, si sos precarizado, que tengas ganas de participar de la discusión y, por qué no, hacer tus aportes críticos y constructivos a lo que es nuestra organización, esta construcción colectiva. Siempre decimos nosotros, las organizaciones sindicales son herramientas, como bien dijo Ricardo, está en el trabajador utilizarla o no. Un martillo, muchas veces uno dice, sirve para construir una casa o te puede reventar un dedo. También hay herramientas en este momento que nos están reventando los dedos, ¿no es cierto? Hay instituciones sindicales que están en manos de los patrones y, bueno, depende de nosotros volver a recuperar los espacios. Y también con la burocracia sindical que históricamente así... porque a veces vos hablas de sindicalismo, uh-huh, o de alguna herramienta sindical o la CTA, una central de trabajadores, qué sé yo... Y muchas veces está como estigmatizado, sí, la cuestión, hasta la política está estigmatizada. Sí. Porque nosotros. Han habido muchos políticos de mierda, si se puede decir la palabra. Si no se puede, ya la dije. Pero esa hubo... es la impronta de antaño. Pero hubo... decir las cosas como son. Digo, muchos sindicalistas que hicieron mucha mierda a los trabajadores, sí. Sí. Lo han cagado, concretamente. Y lo están haciendo también. Claro, y lo siguen haciendo, pero por eso. Creo que desde el espacio de la CTA nosotros podemos construir un montón de cosas mucho más potables y cosas que le pueden dar mucho más, no sé, como un respiro a los trabajadores y al campo popular, me parece. Y creemos, sí, seguimos sosteniendo que otra sociedad es posible, ¿no? Totalmente. No vale. Sí, nosotros, que perdamos esa utopía... Sí. Se pierde la central. Que no es una utopía, me parece. Una cosita cortita, pues. Es una realidad. Como para... Sí. El mensaje que nosotros queríamos traer es que lo que fuimos logrando, lo fuimos logrando con lucha y con unidad. Que si bien la unidad no es el camino más fácil, es un proceso que tenemos que ir construyendo entre todos y vamos para adelante. Bien. Qué lindo. Che, linda mesa, ¿eh? Linda mesa. ¿Qué te parece si alegramos un poquito la mesa con un poquito de música? Dale. ¿Sí? Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi quichis. Que ya pues con la tapica ya tata agua ya tata cura pio y arriba ni cura o ni cura para ni cura. Cura que alguien taque o ira cura chay.

Muy buen, muy bien. Muy bien, seguimos. Está atravesado hoy, No, estoy con la papa en la boca, me costó levantar. No, vos sabés que me, como nunca este año me está tratando mal el calor. Y yo me levanté, pensé que llovía. Yo me, hasta ahora me resistía. Era la transpiración. Me resistía a comprar un aire acondicionado, pero aparentemente, si uno quiere cuidar la salud, me parece que hay que. Es un tema de salud ya, ¿no? Porque. Uno pero está el aire un poquito más viejo. Te miente igual el aire. Después salía afuera y. Sí, sí, seguro. No hay que salir de las casas, capaz que se, yo te digo, me quedaría, ¿se puede quedar a dormir la siesta acá en el estudio? Mónica, acá comento a la audiencia, tenemos 25 grados dentro del estudio con el airecito acondicionado. Y por supuesto hay muy buena compañía de los artistas de Carayarrock. ¿Carayarrock? ¿Cuántos componentes son del grupo? Tres, Adrián y Adrián Fiorio, ¿no? ¿Otro compañero que nos vino hoy? Sí. Compañero, militante también. ¿Son de la misma facultad? No, en realidad yo soy el único que estudio en la facultad, sí. Y militante del MURE. Después los compañeros son de la CTE, de la Verón. Uh-huh. Y nada, nos conocimos también militando. Sí, y contale un poco a la audiencia, ¿cómo es el dentro de la universidad? ¿Ustedes se agruparon en esta agrupación MURO? ¿Se reúnen periódicamente? ¿Planifican cuáles son las acciones a seguir? Sí. ¿Dónde sale la discusión? En el MURO, como una característica que tiene el MURO es que se discute todo, entre todos. ¿Sí? Somos compañeros que, así no hay, por ahí muchas veces te preguntan, ¿vos sos el presidente del MURO? Uh-huh. ¿O alguna compañera? ¿Vos el? No, en el MURO somos todos compañeros, uh-huh, que vamos discutiendo todo en lo que se va dando, porque en la facultad pasan como debe pasar en cada uno de sus sectores, sí, los docentes, sí. Así, los dos son docentes, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y van pasando, vieron que va pasando cosas, y todo se va discutiendo en reuniones, qué sé yo, y vamos definiendo asambleas, o vamos tratando de traccionar asambleas, porque creemos que los lugares primordiales para los compañeros estudiantes de la asamblea estudiantil. Y esto hay que celebrar dentro de lo que es el ambiente universitario, y es una cosa que envidiamos, si se quiere, desde gran parte del sector docente, ¿no es cierto? Los que nos educamos o nos formamos en institutos de formación docente, maestro, yo por ejemplo en el Montoya, donde no existe por ahí esta práctica. Esta práctica de discusión social, si se quiere, y sobre temas inherentes al sector, ¿no es cierto? De hecho, yo vengo de una institución donde no hay centro de estudiantes. Claro, en Montoya. No te dejan tener centro estudiantes. No te dejan tener centro de estudiantes, no sé, en el claro, sin embargo, en el magisterio. Yo me formé, sí, teníamos centro de estudiantes. Y ¿dónde? En realidad, el centro de estudiantes nació con la entrada nuestra al instituto, ¿no? Y yo me formé en el Instituto Superior de la Normal 10, ¿sí? Y Magisterio, sí. Y bueno, ahí logramos formar el centro estudiante y con un nivel de discusión bastante bastante grande, te digo, ¿no? Lo que pasa también es que había una camada de profesores que incentivaban este tipo de actividades, por un lado, y por otro lado que también había apertura por parte de la dirección del instituto, ¿no? Apertura que se logró con militancia, ¿no? Vale, es decir, sí. Se fue cambiando la cabeza de estos compañeros. Porque el centro estudiante, que pudimos armar eso, ¿no? El centro estudiante es una organización sindical, si no, se quiere. Es una herramienta gremial. Claro, sí. Es lo que nosotros planteamos por ahí en la facultad. Yo estoy en la facultad de humanidades y muchas veces esa herramienta en la facultad se la usa más como una herramienta gremial que defienda los derechos de los estudiantes. Se la usa mucho más para un quinchito de un partido concreto, o ni siquiera de un partido, sino de ciertas personas. Y por eso esa es la gran batalla también que tenemos adentro de la facultad, de que los centros de estudiantes realmente sean una herramienta gremial. Y que no sean. Que representen a los estudiantes, claro, y no un partido. Más político. Allá de la agrupación que sea, sí. Sí, sí, sí. Vos sí, sos sí, un estudiante. Y más allá que tenga relación con el decano, con el rector, con el que sea. Vos tenés que defender a los estudiantes, no tenés que defender a ninguno. Y digo, es saludable también dentro de las universidades que haya tanta diferencia de sí, ideologías, ¿no es cierto? Porque, digo, es una forma de lograr un equilibrio, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, dentro del sector docente, que tenemos sindicatos, hay un sindicato superpoderoso que desbalancea todo el equilibrio, y en este momento está la balanza a favor del sector de la patronal, ¿no? Así que bueno, eso lo pierdo todo. Esa cosa, inclusive vos sabés que cuando fue el, te acordás el famoso congreso pedagógico de Noverá, se planteó el tema de que en los institutos de formación docente se implemente una cátedra o un taller de formación sindical, o más que nada de información sindical, ¿no es cierto? Porque hoy por hoy el docente, en la mayoría de los institutos, se está recibiendo con una mentalidad así de pensar con quién tiene que hablar para poder acceder a un cargo, con quién va a conseguir un laburo. Esa lógica nos meten, ¿no? Con padrino político. Claro. Y no con la mentalidad de que yo tengo derecho a... Claro. Que creo que esa es una de las cuestiones que son básicamente, fundamentalmente diferentes entre un instituto de superior de formación, como en este caso los docentes, y los compañeros de la facultad, ¿no? Ustedes en la facultad tienen la posibilidad, porque se la dieron ustedes mismos, ¿no es cierto?, de plantear una discusión de otra manera, ¿no? Claro. Que creo que es eso, así. Por otro lado, perdónamelo, sí. El tema de la participación en el gobierno de la y la conducción de la facultad, con la elección del decano, con la elección de los representantes en el consejo de la facultad y todo lo demás, le da una impronta diferente, cosa que en los institutos de formación no se dan porque es muy verticalista la claro. cosa, ¿no? Igual en adentro de la facultad, más allá que hay, se dice un supuesto cogobierno a través de la ley de educación superior y un montón de cosas, sobre todo la ley de educación superior de Menem, se han sacado, por ejemplo, el cogobierno se ha reducido, los estudiantes tienen menos gobierno adentro de las elecciones, menos representación, y bueno, y un montón de cosas, pero lo concreto es que lo que se apunta a través de los compañeros es la discusión y formar un sentido crítico de lo que está pasando y romper con todo lo que nos meten, sobre todo de la escuela, de la primaria, de que nos formaban en primaria y secundaria y también en la universidad, de no ser críticos, de recibir todo como está y nada más, y quedarnos callados, y bueno, y eso es lo que se va rompiendo con la discusión, justamente. Y bueno, eso es lo que vamos tratando de generar, y también lo que vamos tratando de generar con este espacio que se formó, por ejemplo, en la CTA ahora, para el contra el boletazo. Y para redondear, ya que estamos haciendo, que sale este festival, que es el martes a las 6 de la tarde, que van a haber bandas, van a haber feria, va a haber teatro, va a haber batucada, y todo, vamos a estar ahí diciéndole no al monopolio, no al gobierno que nos quiere saquear el poco sueldo que tienen los trabajadores, que tenemos los trabajadores, porque yo, más allá de ser estudiante, trabajo también y gano poco encima. Recalcamos, Leo, que es participación y entrada absolutamente libre y gratuita. Sí, en la Plaza 9 de Julio. En la Plaza 9 de Julio, y bueno, hasta la hora que vaya. Sí. Y bueno, aprovechemos que todavía el boleto está a 2 pesos desde los barrios, acerquémonos a la Plaza 9 de Julio a disfrutar de buena música y de expresiones culturales de diferentes grupos de compañeros artistas. Y se van a estar juntando firmas, se van a estar entregando volantes, así que, porque la lucha continúa, así no termina acá. Sí, los colectivos siguen siendo, lamentablemente, de los empresarios. Se logró una tregua por ahora, claro. Pero estamos en la pelea. Cerramos entonces el programa del 14 bis, el programa de la Central de los Trabajadores de la Argentina. ¿Querías decir algo? No, sin antes recordarle a la audiencia de que el 30 de marzo ya se ha definido la elección de los directores del IPS por la rama pasiva y la rama activa. Así que atención docente, atención policía, atención todos, empleados públicos, afiliados al IPS. El próximo domingo nos comprometemos a ampliar esta información. Bueno, nos despedimos del 14 y nos vemos el próximo domingo a las 9 horas. Un hilo intrépido hilvana los verbos.